venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar. Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Hola, hola, hola, madres. Hola, hola a todos. Espero que nos estén escuchando, que nos estén sintonizando en la mañana de hoy. Recuérdense que no se les olvide sintonizarnos en el 104.7 FM próximamente, pero pueden escucharnos en el www.radiosantana.org. También pueden escucharnos en su programa No Más Golpes en Facebook, en YouTube, en Instagram y en Twitter, donde estaremos ahora transmitiendo, estaremos hablando un poco de la depresión posparto. ¿Qué opinas tú de la depresión posparto? Pues sí es algo también pues un poco delicado, ¿no? Porque pues no todas las mujeres lo pasan, pero sí hay mujeres que sí pues sufren de esa depresión, ¿verdad? Y pues ¿cómo te diré? Pues estamos ahora en la depresión posparto, dice, en algunas mujeres después de convertirse en madre sienten mucha tristeza, melancolía y algunos casos rechazo por su bebé. Conoce más sobre los síntomas de la depresión posparto, porque es muy importante conocer qué es la depresión posparto, porque la depresión posparto a muchas madres les afecta después de que tienen al bebé, tener sus bebés y no se dan cuenta. Sí, no se dan cuenta porque sí se igualmente un poco como lo que hablábamos también ayer de la depresión, ayer hablábamos de otro tipo de depresión, pero igual esta depresión las mamás, pues sí, como dijiste, sienten rechazo de su bebé, no quieren salir, igual no quieren que las visiten otras personas. No quieren nada, absolutamente, se aíslan, y eso es muy peligroso, mis queridos amigos, por eso que ahora, por ser el Día de las Madres, les traemos este tema sobre la depresión, para que también los hijos tomen conciencia de lo duro que es ser madre, de lo duro ya desde que uno los concibe, ya empieza la madre a sufrir, porque empieza a tener cambios en su cuerpo, hormonales. Sí, y yo creo que eso también, ¿no? Porque imagínate, o sea, ya se miran al espejo y pues ya no eres la misma, el físico cambia, y pues sí, desafortunadamente sí hay muchas mujeres que lo pasan, y pues, y yo pienso que pues el esposo debe de apoyarlas y ayudarlas, ¿no? Y a veces pues no tienes ese apoyo moral que necesitas del esposo o de la familia. En este país, pues a veces, muchas veces estamos solas por el trabajo, nos abandonan o nos dejan solas, entonces pues sí es más fácil de pasar por esa depresión, porque pues imagínate, te sientes abandonada con el bebé, todo es nuevo, y más las madres primerizas, yo pienso que tal vez lo pasan más. Y fíjate que la depresión postparto, dice, es el cambio en el estado de ánimo que algunas mujeres sienten después de dar a luz. Algunos de estos cambios se ven reflejados en la pérdida de apetito, se les va el hambre, falta de, se sienten inseguras, y falta de seguridad de la madre, que es muy importante tener seguridad en ellas mismas. Dice, ¿cómo saber si eres propensa a sufrir depresión posparto? Dice, por lo general, uh-huh. Por lo general las madres primerizas se sienten abrumadas. Se sienten abrumadas por la llegada del bebé, aunque esta ansiedad desaparece a los días cuando se adapta a su nueva etapa de vida, a lo que está pasando, porque ya es una criatura más que viene en camino, y una criatura que ha nacido, ya es algo hermoso que tenemos en nuestros brazos, sentimos esa alegría de tener a nuestros hijos en nuestros brazos y protegerlos. Entonces, sí. muchas madres que sufren de depresión posparto, es difícil para ellas, y muchos son las primerizas. Sí, pues sí, imagínate, te digo, y más en este país, que uno a veces, pues no tienes familiares, y entonces, pues no tienes apoyo por ningún lado, entonces yo pienso que pues son más propensas a pasar esa depresión posparto. Dice, aunque no hay causa específica para la depresión posparto, pero es probable que se deba a ciertos factores. Algunos de ellos tienden a heredarse de la familia. Entienden también, por lo que algunas mujeres que tengan antecedentes familiares con depresión tienen más probabilidades de sufrirla. Dice que es hereditario la depresión posparto. Ah, pues yo no sabía eso, que es hereditario. Aquí estamos aprendiendo. Dice que se debe también por parte de la familia también. Entonces uno debe de ver y especificar si tiene algún tipo de depresión en su familia. Entonces eso también tiene que ver. Pues a lo mejor sí, porque ves que sí hay muchas familias, como que todas las personas en la familia, pues luego te enteras de que es muy fácil de que caigan en depresión, pero la verdad, pues yo también estoy aprendiendo, yo no sabía que eso también se puede heredar. Pues aquí estamos aprendiendo todos, no solamente estamos enseñando, sino que también nosotros estamos aprendiendo, porque muchas cosas que no sabíamos y ahora les estamos estudiando con lo que es la depresión posparto, es algo muy, muy delicado la depresión posparto. Dice, los síntomas de depresión, dice, moderada, suelen desaparecer alrededor de las primeras semanas. El llanto, muchas madres agarran por llorar. Sí, es verdad, o sea, de todo lloran, y luego, no puedes explicarte, ¿no? O sea, ¿qué pasa? O sea, yo, a veces uno no se da cuenta. O sea, yo también cuando tuve a mis hijas, pues no. Yo pienso que no pasa eso, pero sí, de pronto yo soy muy sentimental, pero sí, a lo mejor sí era eso, ¿verdad? Y no me di cuenta. Y afecta más, cuando uno es más sentimental, afecta más, fíjate, la depresión. A lo mejor sí, y uno no se da cuenta, porque uno dice, no, pues yo siempre he sido sentimental, yo soy sentimental, entonces cualquier cosa te hace llorar, pero son síntomas que uno no se da cuenta y no sabe, si no hay nadie quien te ayude, entonces yo pienso que tiene uno que buscar ayuda, y sí ayudan, hay ayuda, ¿no? A mí me dio depresión posparto. Cuando tuve mi primer hija, me dio depresión posparto. Solo quería estar llorando, no quería que me acercaran a mi bebé. tenía mucho miedo en cargarla, no me sentía segura. Mi esposo, gracias a Dios, Dios me dio un buen esposo maravilloso que me ama y me cuida muchísimo, y mi esposo me cuidó toda la cuarentena, mi esposo me cuidó. Si no hubiera sido por mi esposo y Dios, Dios primeramente, yo tal vez no hubiera salido de esa depresión posparto. Dice, también tienen ansiedad durante la primera semana después de haber dado a luz, tienen mucha ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es cuando sientes que no le ha salido algo y no quieres estar en ese mismo lugar. Es una desesperación que uno no la puede controlar, pero cansancio por la falta de tiempo para conciliar el sueño, porque muchas, ¿qué es lo que nos pasa a las madres? Nos desvelamos con nuestros hijos cuando acaban de nacer. Pues sí, y a veces uno lo relaciona tal vez con eso, porque dices, no, pues no me dejó dormir, entonces nada más te la quieres pasar durmiendo, y a lo mejor la familia o la esposa dice, no, pues es porque no durmió, que se duerma, y te dejan dormir en todo el día o en el día, y entonces eso pues no está bien, porque sin darse cuenta ya caíste en depresión y no te das cuenta, y es más, se te va el hambre, ese es otro de los síntomas, falta de apetito, perdón. Que no quieras comer nada, nada más quieres dormir, y te aíslas. Entonces son varias cosas que uno dice, no, pues es que porque acaba de tener su bebé, su primer bebé, o sea, déjala que duerma, y no es eso, sino que es depresión, y uno no se da cuenta. Por eso yo pienso que tiene que estar al tanto o al pendiente el esposo y la familia. Más que todo el esposo y los familiares deben de estar pendientes a estos cambios, porque han habido casos, Reina, en donde las madres hasta han ahogado a sus propios bebés. Sí. Por la depresión, o hasta se han quitado la vida a ellas mismas por la depresión. Sí. Entonces es muy importante, ese es un tema muy serio, es muy importante que nosotros miremos los síntomas de una depresión posparto, porque no se notan, pero al final hacen mucho daño, dice, tienen irritabilidad hacia su pareja o con otros integrantes de la familia, no quieren estar con otras personas, quieren estar solas, quieren estar aisladas, sienten mucho coraje, se siente un coraje en uno mismo, que es algo tan terrible que uno no puede conciliar el sueño, no puede uno, que uno quisiera saber si uno puede, si uno se siente querido. Uno cuando tiene depresión siente que uno no quiere a nadie, que no lo quiere nadie a uno, se siente solo, duda sobre la capacidad de crianza del bebé, si vas a poder tú criar a tu bebé, si vas a poder tú salir adelante con tu bebé tú sola. Entonces, sí. Ese es otro síntoma de la depresión. Sí, pues imagínate, son dudas, que te sientes tal vez incapaz de poder criar al bebé, esa culpabilidad, ¿no? Cuando eres primeriza, pues yo creo que es todo eso. Pero también fíjate que también las mamás que ya tienen 2, 3 hijos, 4 hijos, se ha dado el caso de que de pronto te enteras, hubo un caso muy sonado una vez que la señora ya tenía como 3 niños, algo así, y los ahogó en la bañera, como dices tú, porque acababa de tener un bebé. Y les dio depresión posparto. Y nadie se dio cuenta de la depresión que estaba sufriendo. Pues es muy triste, oye. Y como te digo, casi siempre pasa eso. Cuando no tienes más familia alrededor, pues no te das cuenta. Y en este país, pues tú sabes que muchas de las veces vive uno solo. El esposo trabaja, pues sí. Y queda uno solo con sus bebés y todo. Es muy importante que nos demos cuenta sobre la depresión, los sentimientos de culpa sobre las responsabilidades también afectan cuando uno tiene depresión posparto. Uno siente que los sentimientos, uno es culpable, que uno no puede, que uno no es responsable, que no va a poder ser responsable a sus tareas de madre. Uno se siente totalmente aislado, solo. Han habido casos en que yo, cuando tuve depresión posparto, a mí me internaron, porque la depresión posparto llegó a tal grado donde yo no quería vivir. y me tuvieron que internar. Estuve internada una semana por la depresión posparto y mi esposo se quedó cuidando a mi bebé, pero gracias a Dios logré salir con ayuda y el amor que me dieron y el cariño que recibí y toda la atención que recibí de mi esposo me ayudó a salir de la depresión posparto. Sí, eso es muy importante, el apoyo de la familia. Los amigos también, o sea, si hay mamás que acaban de tener a sus bebés y pues uno como amigo a veces te enteras de que no tiene familia, no tiene hermanos, aquí no tiene familia, entonces los amigos, por favor, llámenle a esa amiga que acaba de tener su bebé, visítenla, asegúrense de que está bien con su bebé. Ayúdenla, sí, para que ella pueda descansar lo más que pueda. También estos son los síntomas moderados, los que acabamos de ver: llanto, ansiedad durante la primera semana después de haber dado a luz. Número 3, cansancio por la falta de tiempo para conciliar el sueño. Número 4, irritabilidad hacia su pareja o con otros integrantes de la familia. 5, dudas sobre la capacidad de crianza del bebé. 6, sentimientos de culpa sobre las responsabilidades. Pero hay síntomas más severos. Los síntomas más severos se agravan con los cambios del cuerpo y por las responsabilidades que conlleva la llegada de un bebé. Falta de apetito. Sí, es lo que hablamos hace rato. O sea, falta de apetito, sensación de aislarse de su bebé y de su pareja. O sea, que no quiere estar ni con el bebé ni con su esposo. Sí, no quieres que se te acerque la pareja, o sea. Hasta el bebé no quiere que te acerque el bebé. Sí, muchas veces pues empieza a tener problemas con la pareja porque, o sea, dice, pues, ¿qué pasa, no? Pero es la depresión, o sea, y a veces... Sé que también a veces se quita rápido, pero a veces tarda también, o sea, no nada más es 3 meses, a veces tarda más tiempo. Sí, depresión, dice pensamientos negativos sobre suicidio y hacerse daño. O sea, esos ya son síntomas más severos en donde las madres sienten ganas de quitarse la vida, que no quieren vivir, se sienten desalentadas, se sienten con ganas de hacerse daño, de lastimarse. Sí. Entonces, esos síntomas ya son más de cuidado, amigos, donde debemos de darnos cuenta de que ya ahí ya necesitamos intervención de ayuda profesional. Sí. Porque ya con estos síntomas severos ya no podemos la familia ayudar, sino que debemos dejar esto en las manos de personas profesionales. Dice, arrepentimientos por haber dado a luz, o sea que se arrepienten de haber tenido el bebé. También imagínate qué síntoma, ese síntoma si es un síntoma grave, porque te imaginas sensación de que ya no quieres al bebé, que tu bebé no sea, que por qué diste a luz, que por qué tuve un bebé, que por qué tuve que arruinar mi cuerpo. Uh-huh. Muchas de esas cosas conllevan también los síntomas severos. Dice no sentirse capaz de cuidarlo, sentimientos de culpa, baja autoestima y falta de energía. Se sienten con falta de energía, mucho cansancio, con baja autoestima, o sea, no sé, se sienten feas, se sienten que por haber tenido al bebé están todas feas, quedaron todas gordas. Entonces, esos también son sentimientos ya muy, muy severos. Tratamiento. Hay tratamientos. Las mujeres que padecen de la depresión posparto deben consultar a su médico para que le dé alternativas que puedan aliviar los síntomas de la depresión a través de una terapeuta o un psicólogo. ¿Se imaginan? Tienen que ya, eso ya es de dejarlo en los profesionales ya entonces. Sí, busquen ayuda, o sea, y pues a veces no puedes salir porque tienes el bebé, está muy pequeño, entonces en ese momento yo pienso que tiene que actuar el esposo o los amigos, que les busquen ayuda porque pues imagínate con la depresión y el bebé y no puedes salir de la casa, pero pues les pueden buscar ayuda a las mamás. Pues sí, ¿qué te parece si nos vamos a un poquito más de música? Sí, pues como es el día de la mamá, ¿qué te parece si ponemos otras mañanitas? Okay, está bien. Mira, ahí hay una señora Esa fue la que pusiste, ¿no? No, es otra. Nos vamos a ir con otra canción, el Día de las Madres. Hay una, dice: mamá, hoy quiero decir te amo, dice. Off your next purchase at Macy's. Buy online and pick up in store at Macy's. Find the perfect Mother's Day gift, even with no time to shop. Order at Macy's.com by 3 p.m. Saturday and pick it up in store the same. Se llama Mamá, hoy quiero decirte amo, por el Día de las Madres. Feliz Día de las Madres, amigas y amigos, porque también hay papás y madres. Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti. Gracias, mis queridos amigos. Ya estamos de regreso en su programa No Más Golpes, dándole las gracias por sintonizarnos y por estar pendientes siempre de su programa. Hoy estamos con el tema sobre la depresión posparto, por ser el Día de las Madres. Es importante que tomemos en cuenta esto que pasa, porque las madrecitas sufrimos mucho. En el parto, créanme, el parto es lo más duro que podamos tener, pero al mismo tiempo es lo más hermoso que nosotros podemos vivir. Al ver a nuestros hijos en nuestros brazos, es una emoción, es un pedacito que nos salió de ti. Uh-huh. A todas esas madres que son luchadoras, que son trabajadoras, que son madres y padres para sus hijos también, felicitaciones, sigan adelante. Luchen por sus sueños, por los sueños de nuestros hijos, los sueños de sus hijos, y amémoslos con todo nuestro corazón a nuestras madres, hijos, que tenemos la dicha de tener nuestras madres vivas. Amémoslas, cuidémoslas, respetémoslas, démosle siempre mucho cariño, atención, así como ellas nos lo dieron un día a nosotros. Sí, así es que felicidades a todas las mamás del mundo y mamacitas también. Y muchos abrazos y muchos besos. Y hijos, por favor, hoy que es un día especial, pues abracen a su mamá y quiéranla mucho. Llévenle una flor, no importa de dónde, no importa si no tienen dinero. Vayan al jardín y corten una flor. Lo que importa es el detalle. Lo más importante es el detalle. Un abrazo, un beso. Aunque todos los días deberíamos de celebrar a la mamá, ¿verdad? Porque pues imagínense todo el proceso que pasan desde que nos llevan en el vientre y nos cuidan y están ahí todos los días preocupándose por uno, aunque estén están lejos, como nosotros en este caso. O sea, quisiéramos tener a la mamá acá y abrazarla y decirle lo mucho que la amamos, pero pues les digo, pues no se puede, ¿verdad? Entonces pues nosotros estamos muy tristes, o al menos yo, no sé tú, tu mami. Mi madrecita sí está viva, gracias a Dios. Ella está en la ciudad capital de Guatemala y ya la llamé temprano para felicitarla y decirle lo mucho que la amo. Lo más importante para una madre es el respeto que nosotros como hijos les damos a nuestros padres, el amor, la atención que les damos a ellos. No tenemos toda la vida cómo pagarles a nuestras madres el amor que nos han dado. Las veces que nos regañaban eran por nuestro bien, las veces que nos castigaban eran por nuestro bien, porque sin nuestras madres no fuéramos lo que somos ahora. Sí, así es, y pues yo no me pude comunicar con mi mamá en la mañana, pero yo le voy a llamar más tarde. Mi mamá tal vez no me está viendo, pero mis hermanas sí. Entonces, les mando muchos besos y muchos abrazos. Y no sabes, me pone muy triste porque, pues, tiene muchos años que no miro a mi mamá. Entonces, en estas ocasiones especiales, pues sí, sí me da mucha tristeza. Y quisiera estar allá, pero pues no puedo. Entonces, pues al rato le voy a llamar. Ella sabe que la amo y yo le llamo seguido y pues le digo que la amo y que quisiera estar allá, pero pues desafortunadamente no puedo. Pero pues todos los que tienen a sus mamás cerca, por favor, abrácenlas. Porque pues imagínate cuando ya no la tienes, quisieras tenerla. Y hay muchos hijos que tienen a sus mamás con ellos y no las abrazan, no les dicen te amo. No las saben valorar. No las valoran, ajá. Y no sabes la falta que hace cuando no la tienes. Los que no la tenemos cerca, quisiéramos tenerla cerca. Porque sí, luego se mira por ahí, ¿no? Que miras a los hijos y, o sea, no le hacen caso a la mamá. Y me da mucha tristeza porque digo, wow. O sea, no sé cómo un hijo puede hablarle así a una mamá. O sea, me da mucha tristeza. Así es que por favor, abrácenla y bésenla. Por nosotros que no tenemos a nuestra mamá aquí cerca, háganlo ustedes. Pues sí. Y también a los papás que son bien madres también, porque también, como decías hace rato, hay papás que crían a sus hijos y hacen el papá también de madre. Sí, hay, mi esposo también es un padre bien madre. Bien madre, ajá. Les cocinan, los llevan a la escuela y yo digo, wow, o sea, admiro esos hombres. Que, o sea, yo miro que van con la carriola a dejar a los niños a la escuela o pasan a dejar al niño con la babysitter, porque sí, me ha tocado ver, y yo digo, wow, qué hombre, o sea, pues sí, en toda la extensión de la palabra. Y pues felicidades también a esos papás que son bien madre, pues y sí, a las mamás también solteras que también hacen el papel de mamá y de papá también, ¿verdad? También y sacan a sus hijos adelante, sí. O sea, a veces no necesitas precisamente tener al papá, porque y a veces lo tienes, y lo tienes pues ahí también, como dicen, de lujo, ¿no? Porque también a veces pues no se portan bien. Pero uno, pues, tiene que salir adelante, uno como mamá guerrera, tienes que sacar a tus hijos adelante, sea como sea, ¿no? Así es, nuestras, seguimos con el tema, ¿no? Claro. Lo que dice, supere la depresión y descubra por qué es infeliz, por qué se sienten infelices. Primero tienen que descubrir por qué se sienten infelices para poder empezar una cura de la depresión. Lo que necesita saber es la enfermedad de su ser querido, no es culpa suya. Estar deprimido no es culpa suya, porque luego la gente tiene la costumbre de decir, ah, eso está en la mente. Sí. Y no se dan cuenta que en vez de darle esas palabras duras, deben de decirles, ¿en qué te puedo ayudar? Puedes salir adelante, tú eres buena persona, tú eres una gran madre, vas a ser una buena madre, vas a poder sacar adelante a tus hijos. Si necesitas ayuda, aquí estamos. Eso es lo que necesitan saber. Apoyo. Apoyo. Ajá. Apoyo tanto moral como espiritual también. Sí. Dice, usted no puede curar a su querido. Uno no puede curar a su ser querido, pero puede ofrecerle apoyo, comprensión y esperanza. Sí. Eso es lo que uno puede hacer. Sí, mucho apoyo y buscarle ayuda, como te digo, porque a veces pues uno, aunque quisiera salir, pero pues no puedes con el bebé, imagínate. Pero sí, pues. Y acuérdense que cada persona experimenta un trastorno del estado de ánimo de manera diferente, con síntomas diferentes. Todos somos muy diferentes. Todos estamos, tenemos diferentes sentimientos y entonces nos cambia el estado de ánimo a diferentes personas, uh-huh. Como personas que son bipolares. Esas personas cambian de feliz a triste o de triste a enojado. Y tienen sus cambios así, son personas que necesitan mucha comprensión. Son personas que las que más necesitan son las que están en depresión, porque si no queremos un día enterrar a nuestros seres queridos por no poner atención a lo que está pasando, pues entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudarlos? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, pues tenemos que tener más cuidado, ¿no? En los síntomas, o sea, hay que tomarlo en cuenta y buscar ayuda inmediatamente porque, o sea, no dejar que avance la depresión, porque pues ya cuando ya está la depresión ya muy avanzada, pues ya es más difícil, ¿no?, de sacarlos de ahí. Así es que hay que visitarlos, pues platicar con ellos, hacer cosas que les gustaban antes, ¿no? Porque ya con la depresión, pues de pronto no te dan ganas de hacer nada, de mirar nada. Si las personas le dicen, o sea, no quiero que me visites, no me hables, no quiero, a nadie en la casa, o sea, yo pienso que ese es un síntoma que tienes que tomarlo muy en cuenta, porque si te está diciendo que no te quiere ver o que no quiere que lo visiten, quiere estar solo, entonces, ¿quiere estar sola la mamá? Entonces yo pienso que, pues ahí ya debes de tomar acción, ¿no? Porque algo está pasando. Sí, porque le dice, la depresión puede ser un agotador monstruo con el cual el luchar que termina físicamente, emocionalmente y a menudo estigma, pero quizás uno de los mayores síntomas quienes sufren este problema es el de sentimiento que no hay nadie en el mundo que pueda entender de verdad por lo que está pasando. Sin embargo, esta sensación de aislamiento proporciona a los seres queridos una de las mejores oportunidades para ayudar y explicar. El especialista dice, jefe del departamento de la psiquiatría en la Universidad de Michigan, la clave de demostrar a las personas que están con depresión y comprendes que esta enfermedad relata a muchas gentes considerada la depresión como un tipo de fallo en el carácter, es importante aclararles que entiendes que se trata de una enfermedad que necesita ser tratada. Lo cierto que no es fácil luchar contra la depresión, pero no hace falta que la sufras para para hacer sentir mejor a los que la tienen. Si quieres ayudar a alguien con depresión, pero no sabes muy bien qué decir, los expertos de salud mental sugieren empezar con las siguientes frases. Estoy aquí cuando me necesites. Una, estoy aquí cuando me necesites. O sea, eso es muy importante decirle a las personas que tienen depresión. Estoy aquí para cuando me necesites. Eso es muy importante para ayudar a las personas. A veces los gestos más pequeños tienen significado, dice. Explica darla al decirles a alguien que estás ahí para lo que necesites y demostrárselo de verdad. Probablemente le estés ayudando más de lo que creas. Para comprender a esas personas tienes que reflexionar un poco hacia los familiares, amigos y otras personas importantes tienen la oportunidad de ayudar a hacer juicio, aunque sea solo ayudándolos para conseguir una cita, tomarse los medicamentos, ajustarse a una rutina diaria. Dice, no es ni decirle no estás solo. Es muy importante decirle sí. Que no estás solo. La sí. Depresión te puede hacer sentir que estás cruzado en un que estás cruzando un túnel oscuro. Es importante que los seres queridos dejen claro a las personas deprimidas que no tienen que sufrir ese trastorno por sí sola. Explica. Adjunto en departamento de la psiquiatría neurológica puede parecer, dice, desalentador al principio, afirma, pero es útil recordar que los sentimientos son temporales y que tú estarás allí. Diles que los sentimientos son temporales y que tú estarás allí para ayudarle. Dile, somos tú y yo contra la depresión y ganaremos. Eso es lo importante. Uh-huh. Somos tú y yo contra la depresión y ganaremos. Le ganaremos la lucha a la depresión. Al hacer sentir a nuestros familiares seguros, ellos se van a dar cuenta de que en realidad nosotros estamos ahí para ayudarles y que tienen una mano amiga cómo poder estar ellos felices para sentirse mejor y salir de la depresión. Porque es imprescindible. Pero el proceso de curación, hacer saber a esas personas que la depresión no es su culpa. A veces la gente con depresión siente que lo que le sucede es porque algo malo, no funcionan bien dentro de sí mismas. Cuando estás con gripe, eres incapaz de acordarte de lo bien que estabas antes, pues cuando tu cerebro es principal objetivo de la enfermedad, es incluso más difícil sobrellevarlo, porque su mente está igual de afectada que el resto del cuerpo. Pero sientes que tu culpa es importante. Transmitir que entiendes que estás sufriendo una enfermedad casi del mismo modo que ocurre con la gripe. Es muy importante hacerles saber también que todo lo que están pasando pasará, es pasajero, y que no están ellos, van a quedarse así toda su vida. No, pues sí, pienso que ese es el trabajo, ¿no? Del esposo o de la familia, hacerlas entender que, o sea, eso, pues va a pasar, ¿verdad? Y ayudarles con ese proceso. Sí, porque dice, todo esto da a entender que la persona está haciendo algo para estar en ese estado, asegura con no es su elección. Igual que tú decides tener la gripe, tampoco has pedido tener depresión y no vas a recuperarte tan rápido como te gustaría. Si no pensamos de esa forma, incrementa la posibilidad de que alguien se victimice. Iré contigo. Decirle, iré contigo, acompañarlos a donde van, acompañarlos al doctor. Cuando damos a luz aquí en Estados Unidos, lo primero a los 7 días es llevar al bebé al doctor para ver cómo está a la semana. Sí. Uh-huh. Entonces es importante ir con ellos. Dice, tanto sensaciones de terapia resulta, iré contigo, ¿qué puedo hacer por ti? También puedes decirle, También puedo decirles, estoy aquí para ti, no te dejaré sola. Además, ¿qué es la depresión? 17 datos para saber y reconocerla. Hay muchos datos para saber y reconocer una depresión, porque es muy importante que sepamos qué es la depresión y cómo poderla uno salir de la depresión, porque si nosotros no sabemos los síntomas de una depresión, también podemos caer en ¿cómo se llama? En algo más grave. Sí. Sí. Así es que, pues hay que estar al pendiente. Ya casi vamos a terminar, mis amigos. Los vamos a dejar con un poquito más de música, ya que empezamos tarde. Vamos a terminar unos 10 minutos más tarde para seguir hablando sobre este tema de la depresión, y nos vamos con un poquito más de música. Pues espero les guste a todas las mamás. Tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, bonita canción, mis amigos, esa muy bonita esa canción, mis queridas amigas. Wow, me encantó. Ese es cierto, mi madre, mi guerrera, mi querubín, mi amiga. Una madre es una amiga. Solo en una madre podemos confiar, porque una madre después de Dios es un ángel que Dios nos ha regalado en esta tierra para bendición de nosotros, ¿eh? Sí, así es, pues es el ser más grande, yo creo, porque pues nos dio la vida, ¿no? Nos dio la vida, nos dio, si no, pues no estuviéramos. Nos enseñaron a caminar nuestras madres, nos enseñaron ellas a ser luchadoras, a ser lo que somos ahora. Sin ellas no fuéramos lo que somos ahora. Así es. sus consejos, sus abrazos, sus caricias, sus besos, eso jamás se olvidará, siempre quedan clavados en nuestro corazón como una estampa, de veras todo el amor que nos dieron nuestras madres. Así es que muchos abrazos y muchos besos a todas las mamás. Entonces, ya mis queridos amigos, estamos ya concluyendo con nuestro programa. Gracias por escucharnos una vez más. No se les olvide seguirnos sintonizando cada martes y miércoles de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Háblenle sus amigos, háblenle sus amigas de nuestro programa No Más Golpes. Es un programa serio en donde estamos ayudando a la comunidad. Recuérdense que si necesitan ayuda, si necesitan... comuníquense con nosotros a www.radiosantana.org o pueden comunicarse también al programa No Más Golpes, en donde le estaremos dando información. Manden sus mensajes, si necesitan algún tipo de apoyo, de ayuda, llámenos por favor y nosotros estaremos ayudándolos y tomando sus sugerencias también. No se les olvide que próximamente estaremos en el 104.7 FM. Sí, ojalá. Primero Dios, pronto. Y también pueden mandarnos, ¿no?, sugerencias de un tema que quieran que hablemos. Pues también es bienvenido. También es bienvenido. Así que, amigos, a salir adelante, amigas. Gracias, madres. Gracias, hermosas madrecitas, por la vida que nos han dado, por cuidarnos, por valorarnos y amarnos tal y como somos, aunque a veces hemos sido hijos rebeldes. Pero pues aún sí, así nuestras madres nos quieren. Sí, pues así, muchos abrazos y muchos besos. Y vamos a dejar con una última canción y vamos a ver cuál ponemos ahorita. Pues para despedirnos. Sería otra de... Súbele. Bájale, bájale. Aquí. Día de las Madres. Vamos a ver. Esta, súbele. Esta está bien, ¿no? Bueno, los vamos a dejar con otra canción que se llama Feliz Día de las Madres. Espero les guste. Espero y hayan disfrutado el programa de hoy y aprendido un poco con nosotros qué es la depresión postparto y cómo ayudar a nuestros familiares. Quisiéramos ser un poquito más profesionales, pero nosotros no estudiamos esto, nosotros hacemos esto por amor a nuestra comunidad, y perdónenos si a veces nos equivocamos y todo. No somos los grandes locutores que quisieran que fuéramos, pero de lo que sí estamos seguros es de que los amamos, los queremos y agradecemos a cada uno su sintonía. Y para próximo ya vamos a entrar en el 104.7 FM y espero que nos escuchen y gracias. ¿Ya? Sí. A mí es como una... No le decimos adiós, sino que hasta pronto. Les habló su amiga Livni Calderón de la radio. Es mi madre una... Amor me entregó sin medida y a mí me brindó su cariño, me dio lo mejor de su vida y a mí me cuidó desde niño. Dios me dio en ti, mujer, una joya de amor que encendiera en mi ser. Yo en tus brazos hallé la dulzura de Dios, mujercita de buen corazón. Y esto para ti, mujer, por lo mucho que vale. Thank you. piedras preciosas. Brilló tu virtud más que el oro, y de ti yo aprendí tantas cosas. Dios me dio en ti, mujer, una joya de amor que encendiera en mi ser la pasión. Poesía, sus cantos arrullan mis sueños, su risa me trajo alegrías, su amor es del mundo el más tierno. Señor, me has mandado una estrella y a mí me has mandado. Thanks, Mom, for always being my number one fan. Thanks for making time for Make Believe.